Bueno, el gobierno nacional hizo cambio en lo que significa el gabinete económico, nueva ministra, y también la situación que se da a nivel social se sigue manteniendo o, digamos, se va acrecentando. Situaciones de movilizaciones, en el caso nuestro como trabajadores, el grupo piquetero en la ciudad de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires. Y, digamos, parecería como que algunos afirman que esta situación, el plan económico es el mismo que aplicaba Guzmán concretamente. El Partido Comunista a nivel nacional, que pertenece al Frente de Todos, está incluido entre el Frente de Todos, unión de partidos, ha emitido un documento y creo que estamos en comunicación con Leandro Ferreira para hablar sobre este tema concretamente. Hola, Leo, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Gracias por la comunicación. Bueno, comentar un poquito lo que significa esta emisión, lo que ha emitido usted como documento. Y fundamentalmente, ¿cuál es la posición que tiene usted como partido con respecto al tema que estamos viviendo? Hola. ¿La Argentina? Hola. Sí, ahora te escucho. Empezá de nuevo porque la primera parte no te escuché. Bien, este es un documento que tardó... Leo, estaba explicando vos la situación fundamentalmente en lo que hace al documento que emitió el Partido Comunista. Sí, Américo. El documento es del Secretariado Nacional del Partido Comunista de la Argentina. El título es Unidad de Acción para Distribuir la Riqueza, el Pueblo no puede esperar más. Un poco es en respuesta a las declaraciones de la nueva ministra, de Silvina Batakis, ¿no? Uh-huh. Ella habla de, creo que... de la continuidad del plan económico, fundamentalmente. Y bueno, para nosotros creo que eso significa que el plan económico no es el plan económico del gobierno nacional, sino que es el plan económico del Fondo Monetario Internacional, ¿no? Sí. Yo lo escuchaba a Jaskin en las declaraciones de Jaskin, ¿no? Que decía que la ministra dio una señal a los mercados. Lo que falta es la señal para los trabajadores, para el pueblo, ¿no? La señal que dio al mercado fue concretamente pagar parte del interés de la deuda externa. Claro, bueno, exactamente. Entonces, bueno, nosotros estamos convencidos que el pago de la deuda no es posible sino a través de hambriar al pueblo. O sea, está claro que hay un plan de ajuste, ya lo estamos viviendo, ¿no? Vos mismo lo dijiste recién. Uh-huh. Las luchas se van a venir, se van a suceder ya municipales hoy, si hubo un paro con corte de ruta en toda la provincia, y eso es lo que se va a venir, yo creo. Entonces, bueno, pero un poco la propuesta de los comunistas es la de un diálogo urgente, ¿no? Un diálogo urgente, un debate para la acción conjunta ante las fuerzas del movimiento popular. Un diálogo, un debate, pero para accionar en forma conjunta, un poco coordinar todas las luchas que se van a venir, es indudable. Porque yo también, lo escuché atentamente a Juan Pividori, ¿no? Sí. Lo entrevistaste ayer o anteayer, me parece. El lunes. La esperanza en la ministra la tenemos todos, ¿no? Pero, yo creo que no alcanza con esto decir, ojo que... si no, las próximas elecciones las gana la derecha. Y el gobierno aparentemente está haciendo todo para que las próximas elecciones las gane la derecha. No basta con decir eso y nomás y hacerle caso a los grupos concentrados de la economía, porque es indudable que las condiciones te las ponen ellos. Entonces, tengamos un plan de lucha para salir a enfrentar, hubo un lockout patronal ayer también, ¿no? Ayer fue sí. El campo sale a la calle, nosotros no comemos vidrio. Sí, pero el campo sale a la calle con segunda intención, acá una actitud directamente... Desestabilizadora, corporativa para desestabilizar el gobierno directamente. En proporción eran más los dirigentes políticos del PRO que los representantes de la mesa de enlace. Sí, incluso tuvieron un chiporroteo ahí con Inagro, creo que, yo acompañaba, dice, para no, pero no coincidía totalmente con... Hoy la escuché a la presidenta del Café, que es acá de Galvez, la señora que... es de acá de Galvez, la señora. El Café, que es los productores de la provincia de Santa Fe. Y también dijo que... Sara Gardiol. Dijo que, le preocupaba el hecho que estuvieran dirigentes políticos dentro de lo que significa el palco, porque dice que vayan como personas, no como dirigentes políticos. Digamos, también hay situaciones que la gente del campo se está dando cuenta que ha sido usada también, ¿no? Obviamente. Ahora bien, yo digo, esto son acciones concretas desestabilizadoras, ¿no es cierto? Fue un golpe de mercado, como dijo Juan. Eso nosotros creo que también lo tenemos que tener claro, no comemos vidrio, ¿no es cierto? Entonces, bueno, lo que se propone acá en el documento es un debate intenso, pero con un plan de lucha para enfrentar este tipo de actitudes destituyentes. Pero bueno, por lo menos creo que hay unos puntos que tiene que tomar el gobierno. Aumento urgente de salarios, jubilaciones y los programas sociales, eso, si no se da una señal al pueblo trabajador, bueno, o plantearse lo que dijo, digamos, el ministro de Trabajo, que me llamó la atención el otro día, que dijo que si hay que abrir paritarias para que la inflación no supere los índices que se consiguió por paritaria, hay que abrir paritaria ya. Entonces, hay un contrasentido del gobierno de Nación, como por ejemplo con el gobierno de provincia, de Santa Fe, en los cuales ya hemos sobrepasado lo que acordamos hasta septiembre, esto tomo como caso práctico, y el gobernador de la provincia no quiere abrir. Pero la Nación está diciendo que si sobrepasan los márgenes que se acordaron, hay que llamar a paritaria. Bueno, esos son señales concretas, ¿no? Uh-huh. Bueno, yo creo que pasa por ahí un poco. Hasta ahora el acuerdo, ellos hablan de que el acuerdo, Batakis habló de que el plan económico sigue vigente, y el plan económico es pagarle al fondo. Para pagarle al fondo, indudablemente que va a haber recesión y va a recaer sobre los sectores más débiles, como siempre ocurre, ¿no? Ya de ese verso ya estamos cansados. Entonces yo creo que es hora de, bueno... Ahora, vos planteás el tema de convocar sectores populares, perfecto. A nivel nacional o a nivel provincial podés encontrarte con los piqueteros, con grupos, digamos, de ONG o vecinalistas. Pero acá falta una discusión que debe ser profunda también dentro de lo que conformamos el Frente de Todos. Que no se da. Estamos de acuerdo con eso. No, totalmente. Esa, bueno, pero yo creo que las luchas lo pueden empujar al debate ese. Dentro del Frente Todo, porque creo que, bueno, un número importante de dirigentes sindicales está dentro del Frente Todo. Sí. Entonces yo creo que bueno, lograr la coordinación de todas esas luchas, me parece que es también presionar al gobierno para que sentarlo a que el Frente también tome lectura de lo que está ocurriendo y actúe en consecuencia. Yo creo un pequeño paso, no sé... Un principio de acuerdo entre Cristina y Alberto, me parece que hubo, ¿no? Con esto de un consenso en el nombramiento de la ministra. Sí. Es importante. Yo lo escuchaba a Juan, ¿no? A Pidori, me decía. Sí. Eso es importante, es una señal. Ahora se tiene que traducir en algo concreto, porque si no, acá no hay avance. Yo creo que 5 puntos se nombran acá. Un ingreso básico universal, un aumento urgente de salarios, jubilaciones y programas sociales, la reducción de la jornada laboral sin afectar los salarios para crear nuevos puestos de trabajo, impuestos permanentes a las grandes fortunas, que eso se prometió y no se hizo, congelamiento de precios a los alimentos y que la deuda, bueno, la paguen lo que la fugaron. Eso, bueno, son materias pendientes. En algún momento el gobierno dijo que iba a salir a cobrar a lo que significa fundamentalmente la plata que fue al exterior y no lo hizo. Exactamente, esas son las asignaturas pendientes del gobierno. Y después, a mí me viene siempre a la memoria Carlito Alfrade. Yo creo que acá, si no se recupera el Paraná, todos los puertos que están ahí, que había caducado la concesión, si no se recupera eso para el país, que ahí sabemos que es donde se fugan las divisas, donde se fugan los recursos naturales, que son los granos, y el litio en estos momentos, ahí nadie los controla, ellos son amos y señores. La minería, yo creo que más allá de lo que significa el campo, que digamos este gobierno, alguno va a decir, te está contradiciendo, el campo tiene lo que significa, digamos, retención y todas estas cosas, pero hay otros lugares que no se han tocado, el petróleo, la minería, el litio, que decís vos, el litio que es algo, que el mundo va a funcionar, el litio, bueno, va a ser la nueva energía del mundo, la están llevándosela por 2 pesos con 50 los canadienses. Ese es el tema. Entonces, claro, todas esas situaciones no son tema de discusión a nivel nacional. Se planteó el tema de Vicentín, parecía que todos, sabíamos todos a favor de lo que significaba Vicentín, la gran mayoría. Salieron cuatro tipos con una camioneta y pararon todo. Claro, claro. Ahí es donde creo que ahí ya se percibió el rumbo que tomaba el gobierno. Al perder la pulseada con los poderosos que lo representaba Vicentín y todo el arco, digamos, opositor que salió a apoyar a Vicentín, a decir, bueno, Vicentín somos todos, y bueno, ahí yo creo que dio una señal clara del rumbo que comenzaba a tomar. Bueno, eso en su momento se discutió mucho, el partido lo denunció, Carlos de Frade lo denunció, los sectores, que me suena Juan Pidori, Carlito de Frade. Sí, sí, pero desgraciadamente la decisión estaba allá arriba y no se toma ninguna medida, desgraciadamente, con respecto a eso. Totalmente. Leo, te agradezco el hecho de que esté fundamentalmente en la opinión del sector del Partido Comunista y estaremos en contacto. Gracias, Américo, por la palabra. Bueno, ahí estuvo Leandro Ferreira, representante del Partido Comunista, un documento que han emitido todas las voces, todas de esta radio.